Este era el viaje que no tenía final. Cada horizonte era un espejo hecho de sal. Un folio en blanco para dibujar. Dos pares de pies que se pinchan al andar. Se sobrecogió en su inmensidad. Los dos pares de pies acabaron por chocar. Que se toparan no fue casualidad, más bien fue una broma de orden mineral. Más bien fue una broma de orden mineral. Que se toparan no fue casualidad. Más bien fue una broma.